Eres dulce esperanza y mi salvación. En tu gracia encuentro mi redención. Tu luz brilla en medio de la oscuridad. Eres mi roca y mi eterna verdad. Cristo, mi esperanza, mi todo eres tú. En tu nombre hallaré mi paz y virtud. Dios de amor y gracia, te alabaré. En tu presencia mi alma florecerá. En la montaña y en el valle, tú estás aquí. Tu paz inunda mi ser, me haces vivir. Jesús, tu sacrificio me libertó. En tu amor eterno encuentro mi Dios. Cristo, mi esperanza, mi todo eres.